Especial para Marcha. Tenemos una buena relación con Chávez, una buena relación con los países latinoamericanos, con Ecuador, Bolivia, pero no tenemos el comercio fluido que tenemos con China o con Europa. Por lo tanto, la crisis que ellos están teniendo en los países centrales la van a descargar sobre nosotros, en los países del tercer mundo. Entonces hay que estar preparado para dar batalla, para que todo lo que se pudo lograr hasta ahora, logro del pueblo argentino, que está bien que el gobierno lo encauzó, que no nos lo roben otra vez, que no nos venga otra vez el Fondo Monetario a decir lo que hay que hacer, el Club de París, y para eso hay que estar organizados. Y creo que la única organización que puede llevar a cabo eso es una central como la nuestra, autónoma de los partidos, en serio, de los gobiernos y de los grupos económicos, y que plantee más que la defensa de los cargos en la lista de los partidos, la defensa de los problemas de la gente, el 82% móvil, la distribución de la riqueza, bueno, todas las cosas que vos sabés que venimos planteando. Bueno, nosotros nos planteamos romper de una vez por todas el unicato en la Argentina y no esperando que el ministro de Trabajo nos firme la personería, sino con crecimiento, con consolidación de la central en todo el país. Y nos hemos puesto un desafío de elegir 100.000 delegados nuevos en términos de este mandato, que más allá que lo desconozca el gobierno, más allá de que Yasky no lo quiera reconocer, la gente nos votó a nosotros, nosotros pensamos duplicar la cantidad de afiliados de la central y la cantidad de delegados, llevarla a 100.000 delegados nuevos, lo que haría que tendríamos cerca de 200.000 delegados total en toda la central. Estos son algunos de los objetivos que nos hemos planteado, a la par de las cosas que te digo que tienen que ver con los reivindicativos y con los problemas centrales del país, ¿no? Creo que esta mayor criminalización de la protesta se debe a que hay una mayor respuesta al campo popular. Se debe a que estos tipos tienen miedo, estos jueces que son una vergüenza nacional, porque va a llegar un tiempo más temprano que tarde que este pueblo va a decidir sobre quiénes son los jueces en este país. Entonces yo creo que aquí lo que hay, a diferencia del 2001, el contexto latinoamericano es distinto. Ustedes fíjense que estamos rodeados de países con democracias importantes, donde los pueblos movilizan, donde hay formas de plebiscitar las políticas, donde hay participación popular, donde hay gobiernos que, si no han hecho una revolución, están en ese camino. Y me parece que nosotros en América Latina vamos para ese lado. Más allá de la diferencia con este gobierno, también otros presidentes han sacado un porcentaje alto de votos y después, si consideran que eso es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa, les ha ido bastante mal. Yo espero que no ocurra lo mismo con la presidenta. Espero que se profundicen las transformaciones y que en serio acá haya distribución justa de la riqueza. Porque si no, lo que va a haber es mucha más participación de la gente. Y a diferencia, te vuelvo a reiterar, del 2001, no van a poder parar el conflicto social con la represión o con la criminalización de la protesta. Porque la respuesta va a ser la que vimos el otro día en las calles, por lo de Mariano Ferreira, por lo del Pollo, por lo de los compañeros procesados, por lo de Vilma Ripoll y otros tantos, ¿no?